El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios, solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que cree tiene vida eterna. La fe, el creer, es lo que está en la base de nuestra religión. Después viene la práctica moral, los mandamientos, las obligaciones. Eso viene después. Pero lo fundante, lo que está en la raíz, es la fe. Porque uno cree, uno después tiene una forma de vivir esa fe. ¿Y qué significa creer? Mirando los textos de hoy, particularmente la primera lectura, podemos decir que la fe es, por supuesto, es algo humano, cree el ser humano, y por tanto al modo humano, que es con libertad. Por eso algunos no creyeron, aun cuando Jesús resucitó a Lázaro, algunos creyeron y otros no creyeron. Es decir, no es algo automático, supone un querer, creer. Pero el elemento fundante o fecundante es lo divino, ¿no? Porque la fe es algo humano, sí, es una semilla sembrada en el corazón humano, pero es una semilla que no es fabricada por el corazón humano, sino que es puesta por Dios. Por eso dice muy lindo el texto: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Si Dios no nos da la gracia de creer, no podemos creer. Por supuesto que Dios da y uno tiene que libremente responder a esa gracia de Dios, pero lo fecundante es la gracia de Dios. Veámoslo a estos elementos en el texto de los Hechos de los Apóstoles, en esta conversión de aquel etíope y Felipe. El etíope, como dice el texto, iba en su carro, allí, tranquilo. No eran los autos de ahora, sino ahora andamos a otra velocidad, simbólicamente hablando, en nuestra vida, ¿no? A veces no tenemos tiempo de leer la Escritura o leerla con serenidad porque vamos a otra velocidad. Pero bueno, en ese tiempo iban a otra velocidad y le permitía ir en la vida leyendo y meditando las Escrituras. Ahora, fíjense cómo entra es un don de Dios, la fe, porque Dios le inspira a Felipe para que vaya, para que camine al lado del carro, para que, ¿no es cierto?, lo ilumine a este hombre, y al hombre también Dios lo mueve a leer y a entender las Escrituras y luego a desear bautizarse. Entonces está la iniciativa de Dios, ¿no es cierto? Dice el Espíritu, ¿no? Dice el texto, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto al carro, ¿no? Y el elemento humano, que es Felipe, que no era un robot, ¿no es cierto?, que libremente va a caminar junto al carro, y aquel etíope que libremente acepta la palabra de Felipe, la escucha y libremente pide ser bautizado. Dicho de otra manera, Dios da de comer externamente, acá a través de la escritura, pero abre también el apetito. El apetito y la comida. Y ahí, bingo. El apetito y la comida. Cuando está sola la comida, sin el apetito, es como darle de comer a alguien que no tiene hambre, ¿vieron? Enseñarle la fe a alguien que no quiere creer, que no tiene apetito, que no se deja mover por Dios interiormente, está bien, uno lo hace, pero no. Decía San Agustín, para el que quiere creer, tengo 1000 razones. Para el que no quiere creer, no tengo ninguna. Para el que quiere creer, para el que tiene apetito, tengo 1000 platos de comida para servirle. Para el que no quiere creer, para el que no tiene hambre, le sirvo un vaso de agua, qué sé yo. ¿Entienden? Entonces, son las dos cosas. ¿Y dónde entramos nosotros? Acá. Nosotros para ayudar al otro a creer, ¿no? Para creer nosotros entramos en los dos ámbitos, en seguir el apetito, ese deseo que Dios nos pone en el corazón de mayor entrega, ese deseo que Dios pone en nuestro corazón, ese deseo de la gracia de Dios, ese deseo, por ejemplo, cuando uno está en pecado de volver a la paz y de confesarse, ese deseo de comulgar, ese deseo de tantas cosas, de rezar, de ser más generoso con Dios, secundar ese deseo y luego aceptar todos los medios, todos los platos que nos ofrece la Iglesia Católica a través de los sacramentos, los sacramentales y demás, que tenemos todo en la Iglesia Católica, no hay que irlo a buscar afuera, ¿no? Vieron que se pone por ahí de moda, un tipo se pone de moda la meditación, que se llama meditación así trascendental, en las grandes ciudades eso pica mucho porque la gente está tan encerrada, por decir así, tan asfixiada que manotea cualquier cosa, ¿no? Y uno dice, nosotros tenemos de toda la vida, todo lo que uno quiera, de todo lo que uno quiera hay, de todos los platos dulces, salados, les voy a abrir el apetito hasta ahora, ¿no? Los que nos miran por la televisión capaz que van y abren la heladera, pero ustedes no van a poder hacer eso. Que tenemos aquí otra comida que vamos a servir en un rato, que esa, bueno, los que miran por televisión no la van a poder recibir así materialmente, ¿no? Y que iba con esto que me fui un poco, pero bueno, entonces es importante tener el apetito y la comida. ¿Dónde entramos nosotros con respecto al prójimo? Eso quería decir, ¿no? En la comida. Yo no puedo despertarle el apetito a las personas. Eso lo hace Dios. Dios toca el corazón. Yo lo que puedo hacer, en eso consiste la evangelización, es en presentar esa verdad, ese sacramento, ese plato a los demás. Eso es lo que yo puedo hacer. ¿No es cierto? Ahora, si el otro no tiene apetito, y bueno, en fin, yo no lo puedo obligar a comer. ¿No? En fin, esto es como pasa en el orden humano, ¿vieron? Si usted tiene un niño que no le come, de 8 años, ¿qué hace? Y tiene que obligarlo un poco a comer, depende de usted. Ahora, si el nene ya tiene 20, no, ahí ya no. No le tiene que meter la comida en la boca, ya es grandecito, tiene que comer por sí mismo. En esto pasa exactamente lo mismo, ¿no? A veces uno tiene que ayudar a los demás y hay cosas que uno tiene que de algún modo obligar. Pero a la persona ya grande no se la puede obligar a creer o a practicar. Tiene que brotar de ello el apetito. Yo esto lo he pensado muchas veces cuando uno le toca sobre todo con los jóvenes, digamos que, y yo digo, está bien, uno hace lo que puede, digamos, pero si no hay apetito, si la persona se llenó con chisitos, digamos así, y tiene el estómago lleno de nada, y primero hay que esperar que tenga hambre. Y después recién les vamos a poder servir el plato de comida. Porque si no hay paladar, ¿no es cierto?, terminan después, por decir una imagen medio fuerte, pero vomitando, escupiendo lo que uno le da. tienen, porque no hay apetito. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces, hablando de comida y de apetito, que ya que hay un buen plato principal en esta misa, nos dé la gracia de nosotros tener apetito y de ayudar a los demás para que también tengan apetito. ¿Y saben cómo se puede hacer que los demás tengan apetito? Comiendo uno con gusto. ¿Vieron? Usted ve comer una persona con... Yo lo he dicho tantas veces, yo lo veo tomar al padre Pepe la sopa y me da ganas de tomar sopa. Uno ve comer a alguien con gusto, eso despierta apetito. Si nosotros los cristianos viviéramos nuestra fe con pasión realmente y con, no sé, con más apetito, a veces nos acostumbramos a los platos y ya no nos dicen tanto, tal vez entusiasmaríamos un poquito más a los que no tienen apetito porque no quieren, porque tienen el estómago lleno de chisitos o porque no conocen este plato. Que la Virgen nos conceda esa gracia.